con los buenos días. Hola, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Cómo van? Feliz lunes. Buen amanecer. Está bonito. Si quieren mirar hacia su ventana, se están despertando y quieren un motivo para decir qué rico lunes. Buscar motivos. Entonces ahí está la ventana y acá estamos nosotros en sus oídos. Como siempre. Diciendo hola, ¿qué más? Último lunes de febrero. Esta semana se termina este mes, el jueves 29 de febrero, después de 4 años. Tendremos este día maravilloso que por nos regala fin, la vida. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca, así que bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Mañanas X. Sí, y señor. Esperamos que les guste la música. Claro que sí, feliz cumpleaños para quienes celebran, ¿no? Ya saben. Vamos, niños. En esta primera hora ustedes son los responsables de las canciones que suenan, así que las pueden pedir en @laxmasmusica en X en Twitter. Arranquemos con Keitra Miné y Pharrell Williams, Forever. Es Texas Hold'em, la nueva canción de Beyoncé, que hará parte de su próximo trabajo discográfico, la segunda parte del Renaissance. Y hay momentos importantes en que celebramos la vida de personas también muy importantes para la emisora, estos grandes oyentes que siempre están ahí firmes, juiciosos, cuando celebran su cumpleaños. Hoy es un día muy especial porque Laura, que todos los días nos saluda desde Luxemburgo, que comparte las fotos de Javita, que nos permite estar con ella a la distancia, pues hoy está cumpliendo años. ¡Vamos, Laura! ¡Feliz cumpleaños! Nos pide dos canciones, de ahí nos vamos a ir con Nelly Furtado y su Like a Prayer. Pues aquí está para Laura, ¡feliz cumpleaños! Sí, ¡feliz cumpleaños, Lau! You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. Ahí teníamos a Cassius con Sound of Violence a las 6 de la mañana, 29 minutos, y hacemos un recorrido por saludos. Un abrazo para Mr. Molano, que está en Cali y nos desea amor y brillitos. Saludos. Sea lo que sea que son brillitos, será algo bueno. Son brillitos, mira, son brillitos. Puede ser por ahí. Brillitos para allá también. También un abrazo para Alex, para... Yo. Está haciendo eso, ya lo hemos explicado al aire, pero igual te repito, a veces cuando se presentan estas interferencias, entra un audio música de respaldo para que no quede en silencio y por eso sientes que sea así. No es Andrés Felipe. Exacto. Por favor, no juzgues más. Por favor. Gracias. Es el sistema. Y nos vamos a quedar entonces con Carlos Ramírez. ¿Qué pide? Que quiere escuchar a los Kings of Leon con Sex on Fire. Estarán en Bogotá este mes que entra, así que vamos a tener un gran show. Triumph Motorcycles Colombia, la marca británica con más de 120 años de historia en el mundo, te invita a su vitrina en la calle 116, número 1848. Acércate, descubre la pasión por las dos ruedas y eleva tu experiencia de conducción con la auténtica esencia de Triumph. Estas son las mañanas en la X, aquí está Lenny Kravitz con esto que se llama I'll Be Waiting. Es Olivia Rodrigo, canción que hace parte de su nuevo disco Guts, Valeria Wright, sonando en Mañanas X. Alejandro está en Tenjo, un abrazo para Alejandro, dice buenos días Alejandro Rodríguez, saludos desde Tenjo, gracias por eso, también un abrazo para Sol, para Alejo Gómez, que Alejo se manda una canción perfecta. Le agradezco, Alejandro, gracias. Muchas gracias por empezar así. Sí, no, toca. Importante, necesaria. Ay, qué rico. Blue Monday, New Order, sonando en la X. Buena música, gracias a ustedes quienes son los que piden sus canciones a través de arroba la X más música en Twitter, en X. Un abrazo para Joana, también para el primo Lunes. Afortunadamente existe la nación de más música, muchas muy gracias bien. Por eso. Y también tenemos a Sol que dice buenos días, gracias por amenizar el lunes. Me encantaría escuchar Water de Tyler. Aquí está. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath. Make me water, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool.